El día 4, el Comité de Recordación al Presidente Kim Il-sung se constituyó en Venezuela y en Madrid de España, respectivamente. Las entidades nacidas decidieron organizar en ocasión del 22º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung significativas actividades político-culturales en elogio a su sagrada vida revolucionaria e indelebles proezas. Por otra parte, la Asociación Rusa de Estudio de la Idea Chuche constituyó también ese día el Comité de Recordación al compañero Kim Il-sung.